investigadores, a cualquiera de esas personas que tú representas. Por mí no hay ningún problema, yo voy a llegar solo a este debate y espero que llegues este próximo 1 de abril en el Mundo Paranormal de Bane. Hasta pronto, amigos. Está directo, está directo. Directote, prosotivo, va a estar suave. Sí, de hecho, fíjate, lo voy a comentar. Esto es acá de secreto, ¿no? Pero ya no se hablaban César y Amezcua. ¿No? Entonces, cuando por fin los convencí que quisieran ya el programa, que tantos estaban picando uno al otro, ¿no? En buen sentido de la palabra. Entonces, hice una conversación en Facebook y los uní. Y por primera vez después de mucho tiempo se hablaron para ponernos de acuerdo, ¿no? En la fecha, en todo eso. Hoy vas a tener sinodales aquí, vas personas que te ayuden. El lunes. Carlos o Angra. Aquí, bueno, va a estar Grecia ese día, probablemente. El próximo lunes, si vas a. Sí, tienes chances. Va a estar Grecia. Edgar. ¿A quién te gustaría ver ese día aquí? Al padre. ¿Al padre? A Carlos Díaz. Ok, para que no tome. Que sea neutral, ¿verdad? Que sea neutral, sí. Ok, lo vamos Angra a invitar también, entonces. Angra y. Angra no puede ser neutral. Bueno, Edgar. Edgar sí. Edgar, eso sí, se me hace que sí. Sí sería más neutralón. Pero se me hace que Angra no sería tan neutral, fíjate. Claro, pues lo quitamos a Angra, pues. Sí. Okay, o entonces, ponemos al profe, ¿no? Ándale. Le damos a Edgar y al padre o a los dos. ¿A los dos? Sí. Va a estar muy bueno el programa. Va a estar muy bueno. Entonces ya tenemos la gente para esta semana y para la próxima también. Entonces está muy interesante. No sabía que te habías dado cuenta. No, no sé por qué. Toñito mandó la invitación para el Facebook y fue lo primero que llegó ahí. El video de Mezco. Wow, pues muy bien, muy bien. Un proyecto a Toñito y a toda la gente. ¿Que estuvieron trabajando hasta las 4 de la mañana? No. Fueron sesiones de 24 horas el viernes, sábado y el domingo salimos a las 8, a 7, 8 de la noche. Y de ahí yo me fui a trabajar en el barco donde estoy trabajando y salí hasta las, ¿qué fue? Hasta las 2 y luego llegué a mi casa a las 3. Qué gacho. No, sí, estuvimos trabajando muy duro. De hecho, Grecia estuvo ahí también. Todo el fin de semana. ¿Cómo estuvo ustedes de que nosotros estábamos del lado de producción, ustedes estaban del lado de los participantes, ¿no? ¿Cómo se te hizo? Bueno, fue algo muy, muy difícil, pero estuvo muy entretenido, aprendimos muchas cosas, estuvo muy, muy padre, pero bueno, el frío no apoyaba mucho. Es que en las madrugadas hizo frío y para esto. ¿Están en el exterior, están afuera? Estábamos adentro y afuera, pero en las madrugadas no los dejábamos dormir, era parte del proceso. Y cuando yo hice todo el itinerario, fíjate, esto es interesante porque se filmó un reality. Un reality. Ajá, ya terminamos el reality. No vamos a decir quién gana ni nada. Pero. Entonces, yo hice un itinerario de todo lo que se iba a hacer. Para esto nos dan el sexto piso, tenemos el sexto piso para nosotros del Hotel Lucerna. Para nosotros solos, entonces tenemos todas las habitaciones y tenemos toda la gente, toda la producción. Algo como Big Brother. Exacto, pero más chido. Esto está más interesante. Más padre. Más padre. Entonces, hice una lista de todas las actividades, todo el día, en la madrugada, las actividades que tenían una tras otra. Y yo cuando lo estaba escribiendo, dije, estos chicos van a sufrir mucho. Y que bueno. Reía. Ajá, y me reía. Yo decía, se trata de ponerlos a prueba, de llevarlos al límite. Ya nos dio otro teléfono, Mezcua. Ahorita lo estoy apuntando ya. Amigo, ¿estás aquí con nosotros? ¿Me escuchas? Así es, Vane. Te acabo de enviar el teléfono al cual puedes marcar ahorita. El fijo, ¿verdad? Sí, para porque te estoy hablando a tu celular. Ok, no, aquí voy a esperar tu llamada ahorita. Ok, cuéntanos nada más para que la gente sepa qué es lo que vamos a estar tratando ya en el programa ahorita contigo. Pues mira, esta noche vamos a escuchar algunos audios, sobre todo son llamadas que ha hecho el público a programas de corte sobrenatural. Han sido llamadas muy populares, sobre todo porque han impactado a los radioescuchas y vamos a escuchar audios no solamente de México, sino de otros países. Y bueno, pues evidentemente algunos audios son muy fuertes, así que la intención es precisamente que esta noche sientan mucho miedo y es lo que vamos a intentar. Y sobre todo es lo que vamos a lograr más adelante. Perfecto. Entonces vamos a cambiar la comunicación, ya saben el tema, de un teléfono a otro, ¿sale? Mientras, ¿cuáles son los teléfonos aquí en cabina? Teléfonos para Ciudad Juárez, 892-1000. Y para El Paso, 534-8279. Repitamos, teléfonos para Ciudad Juárez, 892-1000. El Paso, 534-8279. Y lo marqué mal. Ya ves cómo eres. Es 52 primero, que es México. 55, que es el área donde están allá. Y el número 666-6666. ¿Cuántos seis? Sí, es en serio. 666-666. Es el número de Amezcua. Nada más le pones las ladas de México. 52 es el país. No me lo grabé, espérate otra vez. Ahora sí, Amezcua, ¿nos escuchas? Así es, Dani, ¿cómo estás? Perfecto, estoy dando tu número al aire, que es el 666-666. Exactamente. Muy bien. Ok. Oye, antes de iniciar, quiero aclarar algo del debate, de este polémico debate que, bueno, que quiero sostener con César Buenrostro. Tú y yo habíamos acordado el viernes pasado que platicamos y íbamos a hacer un video cada quien. De hecho, ese es el audio que tú presentaste hace rato, ¿no?, en tu programa. Sí. Y César, pues, simplemente no cumplió con su parte o con la parte de que habíamos acordado los tres. Bueno, sobre todo él y yo, ¿no? Hablé con él en la tarde y, bueno, dices, efectivamente, él y yo hemos tenido algunos roces. Siempre le he dicho que para mí César a veces peca de soberbio y yo peco de ser un poco, o mejor dicho, no soy nada tolerante sobre algunos comentarios que me han hecho, ¿no? De hecho, en un programa donde también he participado, que es de Morelia, Michoacán, hace poco tuve un pequeño incidente con una persona que estaba de necia afirmando que, bueno, que yo no era un investigador serio porque daba por válida una imagen de un fantasma. Yo simplemente digo, yo confío en la persona que presentó su evidencia, su caso, ¿no? Y hay gente que se aferra o que vive con la idea de que si vas a presentar una imagen tiene que ser 100% real. Yo siempre he dicho, creo que es importante presentar este tipo de evidencias y que la gente sea quien juzgue, si es una imagen real o no. Entonces, desafortunadamente en este tipo de temas o de escenarios, pues siempre vas a encontrar gente que no esté de acuerdo y gente que siempre arme la polémica, ¿no? Las diferencias que yo tuve con César son por otro aspecto, por otro problema que tuvimos por ahí. Yo ya lo arreglé con él. Y sobre todo en estos momentos tan difíciles de inseguridad que vive nuestro país, creo que generar más tensión entre César y yo pues no es lo ideal, ¿no? Yo por eso le digo que el debate debe de ser, sobre todo, exponiendo de esos temas, no tanto buscarle sus trapitos sucios, si es que los llega a tener o no. Tampoco voy a buscar humillarlo, tampoco lo voy a atacar, porque de eso no... ¡Ah, nosotros vamos a cancelar el programa, ese no! No, pensé que iba a estar suave. No te creas. No, pues mira, podemos llegar a la polémica. Él dice, por ejemplo, él está convencido que los testimonios que ofrecen nuestros familiares no se pueden considerar o se pueden tomar en cuenta porque no lo están diciendo nuestros familiares cercanos, ¿no? Y yo estoy en contra de ese tipo de cosas, ¿no? También yo siempre he dicho que César muestra una postura escéptica solamente cuando le conviene. Y cuando es, por ejemplo, Día de Muertos o llega el famoso Halloween, entonces sí es uno de los que creen en este tipo de fenómenos. Entonces, es alguien que tiene algunas pues algunos errores, ¿no? Yo sí lo veo, y sobre todo peca de soberbio. Entonces, ¿cuántas veces no nos ha, o me ha tirado a mí, por ejemplo, cuando está al aire, ¿no? Que dice que yo todavía no estoy a su nivel para debatir con él y todo ese tipo de cositas. Que luego anda diciendo, pues sí llegan a molestar. Yo no decía nada porque había pues una cierta amistad por ahí, ¿no? Pero ya cuando se rompió esa amistad, pues ya es cuando dices, oye, yo no estoy muy de acuerdo en lo que tú dices y pues vamos a platicar, ¿no? Vamos a debatir y vamos a llegar a un acuerdo porque son cosas creo que nos interesan a todos. Así es, y pues lo bueno es que ya hicieron las paces, si era necesario, ¿no? Porque... Pues no al 100%, digo sinceramente... Bueno, tú crees en Cristo y en la religión, entonces hay que amar al prójimo, ¿no? Estar en contra de él. Yo por eso, mira, fue lo que dije. Yo dije, ahorita en estos momentos que en el país existe tanta violencia y tanta inseguridad y todo ese tipo de cuestiones que ya no puedes vivir en paz en tu casa, ni en tu colonia, ni en tu estado donde tú vives, creo que es importante no tener este tipo de roces. Porque generas mayor tensión a la vida que ya de por sí es peligrosa, ¿no? La vida que ya llevas, que estás viviendo con miedo donde tú vives porque hay tantos asaltos y todo eso. O sea, no, el objetivo que, bueno, que surgieron de la nada y que atacan a, bueno, a los que llevamos tiempo aquí en esto y de una forma tan, ¿cómo se puede decir?, tan visceral, porque realmente su intención no es hacer una crítica constructiva, sino solamente hacer una crítica por porque simplemente no les caes bien, ¿no? A lo mejor, pues, tú estás en un lugar privilegiado, a lo mejor simplemente tú por el hecho de tener un programa de radio ya por eso te odia, ¿no? O porque, no sé, digo, hay gente que está tan enferma y tan llena de odio que solamente porque alguien es más atractivo, porque tiene más nombre, no sé, digo, son cosas que se me vienen ahorita a la mente, ¿no? Comienzan a atacarte de una forma tan, tan vulgar y tan idiota que dices, oye, hay que poner un alto en todo esto, porque precisamente por eso la gente, cuando escucha, yo estoy hablando, investigando temas sobre el fenómeno paranormal, sobre el fenómeno ovni, inmediatamente te relacionan con charlatanes, con gente que bueno, que dicen que tú eres amarillista y todo eso. Entonces, precisamente yo he tratado, pues, de ir limpiando un poco la imagen de la persona que habla de estos temas, ¿no? Porque creo que estos temas, tanto de fantasmas como de ovnis, merecen merecen bastante respeto y que se hablen de ellos con seriedad. Claro, hay cosas más importantes que hablar de fantasmas. Te lo he comentado, para mí ahorita lo más importante es la seguridad, la inseguridad que se vive en nuestro país. No, pero para eso hay mucho espacio en otros programas. Sí se habla de eso, claro. Nada más aquí no. No, digo, aparte estamos aquí para entretener al público y estamos para que pasen dos horas pues disfrutando de una noche de radio, que precisamente esta noche pues es para que se espanten, ¿no? Hoy sí. Y como mencionaste, son llamadas de terror. Y hoy sí es, o sea, hoy sí es para darle ese toque de terror, porque por lo regular es más informativo el programa. No sé si se habían dado cuenta, Radio Escuchas, tú que me estás escuchando ahorita, es más informativo que de terror. En realidad no es un programa de terror regularmente, aunque tenga así el nombre de paranormal, ¿verdad? Sí, fíjate que a mí, por ejemplo, esto me llama mucho la atención, porque, bueno, precisamente en los audios que vamos a escuchar esta noche, hay algunos que sinceramente a mí se me hacen como muy preparados, ¿no? Es decir, hay algunos audios, sobre todo llamadas telefónicas que vamos a escuchar, que a mí se me hacen, bueno, yo no puedo meter las manos al fuego por este tipo de llamadas. Yo no puedo asegurar que sean hechos completamente reales. Los presentamos porque, digo, son los más famosos que andan, pues, circulando por la red. Son audios que obviamente yo busqué en YouTube, algunos. Y ahí, bueno, pues son los más interesantes. Son sobre todo los que han tenido más reproducciones. Entonces, hay algunos audios que evidentemente me generan muchas sospechas, a pesar de que yo estuve investigando y que estuve tratando de localizar a estas personas. En algunos casos es imposible localizarlas, ¿no? Es muy difícil porque algunos programas ya desaparecieron o los conductores ya no están trabajando en estas emisoras de radio. Simplemente es imposible localizar a los protagonistas de estas llamadas. Entonces, creo que el material que vamos a presentar hoy, pues hay que escucharlo con la idea de que no podemos dar el voto de confianza, tampoco podemos decir que se traten todos de un fraude, porque, bueno, hay un audio muy muy especial para mí que evidentemente yo cada vez que lo escucho siento bastante miedo. Entonces, pues hay algunos audios que tú escuchas y sabes de inmediato o tú crees que fue algo montado, que fue algo preparado, pero también hay algunos audios que sí te dejan con la piel de gallina. Entonces, pues cuando tú me digas y bueno, que quieras ya comenzar con los audios. En cuanto tú digas, preséntalo y lo soltamos, ya están listos. Bueno, fíjate que hay algo muy interesante también antes de mencionar o de escuchar la primera llamada telefónica, y es que en algunos casos, sobre todo existe la polémica de qué tan cierto puede ser esto, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por llamar Horror a la medianoche. Hola, buenas noches, Flavio. Mira, tengo un mes viviendo aquí en Aguascalientes y apenas me animé a hablarte. Ah, gracias. Casi a los pocos días que llegué aquí te sintonicé. Mira que yo tengo un problema hace aproximadamente 5 años. Vivía en Torreón, Coahuila, y pues una noche salía a trabajar, bueno, era madrugada, trabajaba en una fábrica y había 3 esquinas así en diagonal. Y de repente, ya se me había hecho un poco tarde, me había dejado el transporte, se me olvidaron unos lentes, y regresé a la casa y en una esquina vi a una señora parada de negro. Pues me imaginé que tal vez era alguna vecina barriendo o no sé. Cuando iba a cruzar la calle, vi a la señora que como que tuvo una reacción de susto. De repente empezó como a correr. Entonces a mí se me hizo extraño. Volteé y no tenía pies. Estaba así como desvanecida. Me asusté y desapareció de repente así ante mi vista. Eso ya hace como 5 o 4 años. Después vivía con mi abuelita. Le platiqué a ella, porque en la noche despertaba y la veía sentada ahí en mi cama. ¿A la de negro? Sí, una de negro, una señora, se veía ya grande, un poco así como llenita, no se le veía el rostro, pero sí sentía su mirada. Estaba en mi cama sentada, la veía por la ventana. Desde ese día que la vi, todos los días hasta la fecha, la sigo viendo. ¿Incluso aquí en Aguascalientes? Sí, aquí en Aguascalientes. Y apenas acabo de llegar a vivir aquí. Anteriormente vivía en Celaya. Entonces mi abuelita lo que hacía era que abría la Biblia en Salmo. Pero siempre que la señora aparecía, la Biblia se cerraba. Sí, por supuesto. Y entonces, es algo con lo que yo no he aprendido a vivir hasta la fecha. De hecho, aquí en la casa ya es algo insoportable. Ya es como que ya estoy fastidiada, no sé qué hacer. La veo cuando voy a la tienda, cuando salgo, cuando voy a trabajar, todo el tiempo. Yo no sé qué hacer. He recurrido a personas, no sé, en busca de una explicación, de algo. Las personas se alejan, no me quieren ayudar. Yo ya estoy desesperada. Yo ya no sé qué hacer. Ahorita estoy aquí en un teléfono aquí en la esquina de mi casa. Sí. Y la señora, no sé, todo el tiempo, noche, día, minuto tras minuto, y yo ya no sé qué hacer, Flavio. ¿La está viendo en este momento? Ahorita en este momento, cuando venía para acá, sí. Ahorita estoy aquí sola, no veo nada. Ya es de madrugada, ni gente ni nada. Pero no sé, yo ya no sé qué hacer. Como le comenté, ya he recurrido a varias personas. Se alejan, ya no me abren la puerta. Hubo una persona que sí la logró ver, pero inmediatamente me dijo que ella no me podía ayudar. Mi abuelita, y ella vive en Torreón. Uh-huh. Pero yo ya no la seguí molestando con eso, ya es una persona grande y a lo mejor no se le puede hacer daño o algo. Y no sé si haya sido buena idea llamarle. Mire, ahorita está aquí en la esquina y yo ya tengo miedo. ¿Ella está ahí en la esquina? Sí, y nunca se me acerca y se está acercando. Repita conmigo. Se me hace que no fue buena opción llamarle. No tenga miedo. No, ayúdeme. Glorifica mi alma al Señor. Dígalo. Ayúdeme. Diga. ¡Ah! ¿Qué le hace? No, me sorprendió. ¡Ay, la estoy viendo! ¡Se está acercando! ¡Ah! Ay, esa llamada es la más light, por decirlo así. ¡Ay, ay, ay! Se pone peor, entonces. Vamos a necesitar unas más fuertes. A ver, tenemos llamada. Vamos a ver quién está. Alguien quiere opinar. Vamos a ver quién está con nosotros. Y le voy a pedir a Rosa que si me puede dar poquito monitor para yo poner este monitor hacia acá. Y vamos a abrir los teléfonos. Decimos... Malo, estás al aire. ¿Cómo te llamas? Nacho Acosta. Apaga tu radio, por favor. Nacho Acosta. Nacho Acosta. ¿Cómo estás, Nacho? Aquí escuchándome. Adelante. Oiga, fíjese que yo tenía unos experimentos ahí en mi casa. Y mi esposa también. pero yo me han tocado así, de espalda. Me han tocado de espalda, la licuadora ha andado trabajando sola un par de veces, y tenemos algunos ahí de la casa, siempre estamos con la duda. ¿Se han tocado de espalda, la licuadora se prende, qué más les pasa? Pues algunos ruidos muy extraños, no son de madera, no son de... ruidos como que alguien pasa ahí por el pasillito de la casa, a la sala. Eso es lo que nos ha tocado, experiencias así, ok, Amezco, ¿algo que quieras preguntar o agregar aquí? No, pues sí, ahí con los jóvenes del 5, con los señores, con... No, Nacho, es que estábamos dando el espacio al invitado para que te preguntara algo. ¿Amezcua? Se escuchó muy distorsionada la voz del invitado, ¿vale? Ah, ok, no lo entendiste. Es que dice que en su casa, que lo han tocado en la espalda y que la licuadora se le prende y que escuchan ruidos así como que van caminando en los pasillos. No, pues eso significa que en su casa debe haber alguna presencia, alguna energía... pues sobre todo negativa, ¿no? Y mira, porque cuando tú sientes miedo, quiere decir que es un ser de oscuridad. Cuando tú sientes una paz y no te espanta lo que estás viendo, es porque es un ente de luz, o al menos eso es lo que se considera, ¿no? Pero ya cuando sientes temor, cuando la temperatura cambia, cuando comienza a oler feo y todo eso, es cuando es un ser oscuro. Entonces... pues hay que tener cuidado, no está de más invitar a algún sacerdote, hacer una bendición ahí, y pues... ¿Yo le propongo un sacerdote? Ok. Ah, bueno. Pues ahí estás, Nacho, gracias por la llamada. No, gracias, muy amable, gracias. Y bueno, pasamos a la siguiente línea también, y que aquí tenemos en la línea número uno, decimos malo, estás al aire. Ah, se nos fue. Ok. Bueno, entonces, Amezcua... Sí. Fíjate que quiero comentar algo sobre la llamada pasada, y sé que hay muchos clips, pero quiero comentar esto. La señora dice que la primera vez la ve en una esquina, y que al ver a esta señora de negro, la señora de negro se sorprende. Uh-huh. Entonces, aquí yo pensé que la historia se iba a ir por otro lado, porque aquí era, pues, ¿quién es el fantasma realmente? Porque se habla mucho de que a veces se abren portales en los que a lo mejor estás viendo hacia otro tiempo, hacia otro lugar, en donde también hay personas, y tanto te sorprendes tú como se sorprenden ellos. Entonces, para ellos, tú eres el fantasma, ¿no? Pero no pensé que la fuera a empezar a seguir, no pensé esa parte. Pero sí pensé en eso en un principio, ¿no? Que era de ese tipo de manifestaciones, o sea, como tipo portal en el cual estás viendo hacia otro lado. Claro, y sobre todo esta llamada, fíjate que este programa de horror por la noche que conduce Flavio allá en Aguascalientes, he tenido la oportunidad de escucharlo, y este señor, bueno, siempre mantiene una postura seria, real. ¿Lo editaste? No, digo, este audio, así tal y como lo presenté, así está en la... Vamos a la línea donde ya en este momento se encuentra alguien. Feliz noche, ¿quién está ahí? César Augusto. César Augusto, bienvenido a Insomnia, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Cuénteme, ¿qué le ocurrió? Un día fuimos a acampar a una vereda de Altagracia. ¿Altagracia? ¿Eso es en qué departamento? En Risaralda. Ok. Estamos en la finca La Vaga. Sí. Y entonces estábamos acampando y en el transcurso de la noche, aunque no lo creyéramos, contando historias de terror y todo esto, se nos apareció algo que era que es que el pollo maligno. ¿El pollo maligno? Sí, la gente lo conoce con ese nombre. ¿Y qué es? No, es un animal que supuestamente es como la mascota del diablo. Ajá. Y pues el animal supuestamente predice la muerte de alguien, ¿cierto? Sí. Y pues lamentablemente uno de mis primos que estaba con nosotros a los 3 días murió de algo inexplicable. Pues... Thank you. solo puedo decir una cosa. Esto fue Insomnia. No puedo decir que sea un audio real porque yo no conozco a estas personas, no sé si fue preparado o no, simplemente lo estamos presentando como algo curioso, ¿no? Pero digo, ¿cuántas veces no hemos escuchado que en tipos de, cuando alguien se comunica por teléfono, se llegan a registrar algunas extrañas voces, ¿no? De hecho, también te envié unos archivos ya por la tarde donde también hay algunos casos parecidos. Pero en este caso, bueno, pues es a lo que se arriesgan las personas que tienen programas de este corte sobrenatural, ¿no? He tenido la suerte de no hablar con el pollo maligno, ¿eh? Ya ves que hay gente que, bueno, que... A ver, Grecia, ¿tú qué opinas de ese audio? Bueno, todo... No sé, me sonó como que la respuesta del locutor fue muy eso, tranquila. Eso, de la eso, exactamente, para allá iba. De que iba todo muy bien, la mezcla, hasta que el locutor así como que... Primero, punto número uno, cuando se queda el pi, pi, pi, pi, lo dejaron así como, como de un guión para que sonara, ¿no? Punto número dos, el locutor como que ni importancia le dio y hasta se siente como que se estaba riendo... Ah, sí, claro. Esto fue lo insólito. O sea, entonces ahí se cayó todo hacia el final de la llamada. Y lo estoy tomando como lo hacemos con las fotografías, ¿no? Que las ves, las analizas y luego, pues, explicas el por qué sientes que eso no es un montaje, ¿no? En el caso de una fotografía. Aquí lo estamos haciendo con el audio. Grecia lo identificó a la primera. El locutor como que lo echó a perder. Sí. Si fue real, le quitó... Si fue real... El pollo maligno le quitó toda la credibilidad. Sí, sí, sí. Y eso, digo, es lo interesante, ¿no? Y sobre todo es lo importante en este caso de presentar diferentes audios, porque yo, bueno, yo también tengo mis dudas, ¿no? Tampoco puedo asegurar que se trate de algo fabricado, pero también, digo, apoyo tu idea, tu opinión. Me parece como fabricado, sobre todo para llamar la atención de los radioescuchas, ¿no? Y es lo que te comento, es una forma muy sencilla y muy fácil de llamar la atención del público para que la gente que no conoce tu programa comience a escucharlo, ¿no? Así es, sí, de hecho. Es un truco que funciona. Que afortunadamente no hemos tenido que hacer eso. Exacto. Y te digo, así como tú te diste cuenta, los radioescuchas también se pueden dar cuenta de inmediato. Y van a decir, no, este estuvo preparado, ¿no? Entonces, estuvo preparado. ¿Sabes? Te voy a decir, ¿sabes dónde puedes encontrar el verdadero pollo maligno? ¿Dónde? En el Kentucky Fried Chicken. Sí, hay algunas leyendas. Una real, ¿no? Es alguien que está hablando en ese momento, pero no sabemos si efectivamente... Okay, no confundamos César. César, perdón, la mezcla, ahorita por estar hablando de César. No confundamos... el que existan las personas a que existan los personajes. Ok, de acuerdo. Yo soy un personaje. Pues ahorita sí, estás haciendo el personaje de... Sí, a mi escuela. Sí, pero, o sea, del investigador, del periodista, pues, más bien. Ajá. Porque tienes tu otra faceta, ¿no? Como persona. Entonces sabemos de... En este caso, vamos... Bueno, no sé qué vamos a escuchar porque estoy discutiendo. ¿Qué te parece si mejor lo oímos? Vamos a escucharlo. Número 3, ¿verdad? Sí, nada más que hay algunas groserías por ahí, así que ni modo. Son 2 o 3 nada más. Ok, espero no estén tan fuertes. Y si sí, pues cámbienle. Si no quieren oír las unidades, ya les avisamos. Quítale a tu radio. Ahí va. No te persines. Quítale. ¿Ya le cambiaste? ¿Sí? Qué bueno, porque no te queríamos aquí. Buenas noches, Ángel. Así es, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Pues no quisiera darte mi nombre, pero pues bueno, soy la señora Victoria. Señora Victoria, buenas noches, cuénteme. ¿Usted tiene algo que contarnos en esta noche de Halloween? ¿Alguna historia de terror conocida? ¿O bien alguna anécdota de una persona cercana a usted? Platíquenos. Pues mira, la verdad, yo no creía en esas cosas, pero yo, por ejemplo, con mi hija he tratado de llevarla por el buen camino, de hablarle de Dios y que pues que entienda, de llevarla a misa y todo. Mi hija, bueno, yo me divorcié cuando mi hija tenía 9 años y pues me quedé sola desde entonces y ahora ya tiene 17 y pues ya ahorita 37 años. Ajá. Hace como 5 meses mi hija Natalia pues empezó rara. Bueno, hoy no te quería decir el nombre, pero pues ya lo pronuncié. Vamos, no importa, vamos, no, sí, sígueme platicando. Sí, mira, empezó a comportarse bien raro. No sé, se juntaba con otras amigas y algunas mayores que ella, pues yo sentía como que la estaban cambiando y pues la verdad no sé, empezó a vestirse diferente, andaba toda de negro, se veía distraída, pues en la escuela no daba los mismos resultados, ella siempre ha sido una hija excelente, obediente. Ajá. Con buenas calificaciones. Y pues desde entonces empezó todo mal. Sí. Pues mira, una vez me mandaron a hablar de la escuela de ella, yo estudié en el bachilleres y... Ajá. Pues yo me di cuenta de que todas las mamás éramos divorciadas y pues nos estaban diciendo de que las encontraron pues jugando a la Ouija y que tenían fotos de los maestros y de alumnos, así como si estuvieran haciendo brujerías. No sé, la verdad eso me dio mucho miedo y me desconcertó. Y me trata súper mal, me grita, hasta parece como si alguien estuviera dentro de ella. Se comporta de una manera muy extraña, la verdad estoy bien, bien preocupada. Ajá. Y encontré una foto de su papá rodeado de velas negras. Y en eso ella entró y me amenazó, me gritó horrible, me dijo muchas cosas, groserías. Me amenazó con el cuchillo, me dijo que yo había matado a su papá. Yo le decía, no, hija, no entiende, tu papá está fuera de aquí. Yo no lo he matado, tu papá no está muerto. Y como que ella se resistía y me enterró su cuchillo en la cama porque como que ella sintió que estaba fuera de lo que ella estaba haciendo y ella misma como que platicaba con alguien, decía, no, mi mamá no mató a mi papá, ella no fue, mi papá está vivo. Ay, caray. O sea, empezó a gritar eso, refiriéndose a quién o qué. No sé, es como si alguien estuviera hablando por ella, como si estuviera poseída. No, estaba bien mal. Invocaba a alguien que se llamaba, o le decía Belcebú, o algo así, y que ella decía que yo había matado a su padre, pero no la podía hacer entrar en razón. Se tiró al suelo, se empezó así como a convulsionar y yo la quería calmar, pero me retiraba, me pataleaba y ya no sabía qué hacer. De repente así como que entró todo en calma, me acerqué, la abracé, le dije, hija, vamos a tirar esa ouija, eso no te está haciendo nada bien. Ya tienes que quitarte de esas cosas satánicas. Vamos por la Biblia. Empezamos a rezar y rezar y rezar. En ese instante, ella otra vez como que se transformó. Me quería golpear. Victoria, señora. ¿Está bien, señora? Señora, bueno, pues parece que hemos perdido la llamada. No, aquí sigo, Ángel. Si gusta, aquí podemos dejar la llamada, no hay problema. Perdóname, es que no sé qué me pasó. Señora, usted ha tratado de, vaya, de asistir con un especialista, un psiquiatra, sí, o algo así. Pues la verdad, hace poco hablé con un padre y me dijo, ¿sabes qué, hija? Vamos a tener que ir a tu casa y llevó agua bendita y empezó a hablar, a platicar con ella, pero no sé, ella qué le pasa, él empezó a rezar y él empezó a echarle agua bendita, pero se transformó completamente, empezó a oler muy mal, así no te puedo explicar la forma en que ella se puso, se le echó encima al padre, empezó a metimos al cuarto a encerrarnos porque estaba endemoniada, no sabíamos qué hacer. Ay, Ángel, espérame un segundo, creo que sí, señora, se acaba de... miedo, Ángel, ya no lo puedo soportar. Está bien, si gusta, piensamos ya la conversación, señora. ¿Señora, está bien? Señora, ¡escucha! Señora, señora, por un momento, señora, Victoria, señora, bueno, señora. Señora, señora, ¿está bien? Señora. No te metas, señora. Pendejo, tú y todos los que escuchan van a morir. Íbamos muy bien. A ver, Grecia, si estás aquí ya, Mezcua, ¿verdad? ¿Sí me escuchas? Sí, aquí estoy, Vanessa. A ver, okay. Grecia, primero tú. Bueno, no sé. Es de la que más tome notas, ¿eh? Se me tomó... bueno, la voz de la señora se me hizo poco creíble al principio. Ajá. Después, cuando habló la muchacha ya me la fui creyendo. Y ya cuando duró tanto tiempo, ya después que se escuchó el tono, pensé que el locutor, no, yo pensé que el locutor había dejado la llamada abierta, pero ya vi que algo le pasó al locutor. Y bueno, los gritos y todo eso se me hizo poco creíble. Yo quiero intentar algo. Quiero que alguien de, estamos en Chihuahua, que alguien de Ciudad Juárez nos marque, por favor, y que, okay, ya que recibamos la llamada, que nos cuelgue, porque quiero ver si se escuchan los tú, que creo que no pasa eso, ¿eh? Creo que no pasa. Por favor, a ver, el número de Juárez, ¿cuál es? El número de Juárez es 892-1000. Por favor, márcanos, no tenemos que hablar contigo, nomás te vamos a saludar, te vamos a dar las gracias. Es más, te voy a dar una comida. Híjole. Es más, para que me cuelgues, te voy a dar una comida en Costa Brava. ¿Mejor marco ahí está, yo? Ya sonó. Tiene que ser de Juárez, desde el paso para que no haya problemas, para saber que sí, sí pasa eso. Vamos a la línea número uno, es que estás hablando de la internacional ahí también. Ok, bájale a tu radio, por favor. ¿Ya le bajaste? ¿Sí? ¿Estás ahí? ¿Colgó? Ok, silencio. Vamos a la dos. La dos también está sonando. A ver, ¿cómo te llamas? Manuel. ¿Manuel qué? Vázquez. Manuel Vázquez. ¿Quieres una comida? Sale. ¿Costa Brava? Sale. ¿Sabes dónde está? ¿Perdón? ¿Sabes en dónde está? No, pero me ubico. Insurgentes y Emilia Calvillo. Es así, céntrico, a un lado de la Plaza del Periodista. Sale. Sale, comida para dos. Él se notaba así tan carente de emoción, claro, que cuando esto pasa, no te pones así, te asustas, sí, pero no, o sea, no, bueno, ok. Pero qué bueno que hicimos ese experimento, ¿verdad? ¿Cómo ves? Claro, estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bien, pero estuvo... Mira, ahora vamos a escuchar, eso te demuestra que bueno, es una forma muy sencilla de prepararlo, es una forma, si quieres hasta preparas un guión para montar algo más terrorífico, ¿no? Si tienes más imaginación, le agregas algunas cosas, algunos elementos, y te queda una llamada 100% terrorífica. Pero si en algo te falla, o si cometes un error, alguien, en este caso tú, van a decir, no, a ver, yo tengo estas dudas y tengo curiosidad, y harían lo mismo que tú, ¿no? Y de esa forma demostrarían que el teléfono no se queda de esa forma cuando alguien cuelga. De esta forma estarías demostrando que es un fraude o que se trató de una llamada hechiza. A esto me recuerda inclusive un relato que vamos a escuchar más adelante, que para mí sí es real. Entonces, más adelante, no voy a dar más detalles para que la gente se sorprenda. Exacto, okay. Pero vamos con la siguiente, porque hay audios muy largos y nos, sí, nos empezamos a comer el tiempo ya. Está muy interesante, oye. Te voy a decir algo. De todos los programas que hemos hecho, creo que este es el que hasta el momento más me está gustando, ¿eh? ¿En serio? Ajá. Ay, no me des el avión, ¿eh? No me des el avión tampoco. No, está bien. ¿Está bien? A mí me parece muy bueno. Es más, tú me das el avión, yo te voy a dar un corte. Tenemos que hacer una pausa. Vamos y venimos, no te nos vayas. País con diversidad. Personas con características y gustos muy diferentes. De gente que vive en pueblos muy lejanos. No soy pangüehuey al TPM. De gente que trabaja en el campo. O en edificios de grandes empresas. De personas que queremos este país. Y que por más distintas que seamos, convivimos en armonía. Porque aunque diferentes, todos somos iguales. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Entró una llamada en el corte muy interesante. Javier, ¿estás al aire? Sí. Ok, fíjate, no, eres casi invidente. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa a mí? Que tengo degeneración macular con glaucoma. Estoy viendo borroso. Casi veo todo blanco. ¿Y qué pasa conmigo? Tú querías hablarnos y saliste corriendo para hablarnos y pues por tu condición te tardaste un poco. Porque más. Conozco el camino de mi casa y estuve casi hablando. ¿Cómo te pedías, Javier? Martínez. Ok. Mira, nunca me hagas algo que me moleste, Javier. Sí. Porque voy a tu casa y te reacomodo todos los muebles, ¿eh? ¡Ay, no! Serías gacho. Sí. Ok, mira, Javier. Sí. Por tu condición y porque... Okay, vale. Tú y Manuel tienen la comida para dos personas que aquí en Costa Brava. Nada más por eso, ¿sale? Javier, te tengo que dejar porque tenemos mucho pendiente con la mezcla, ¿sale? Muchas gracias. ¿Se vale para dos personas? Es para dos personas, exactamente. Puedes ir a partir de mañana, ¿ok? Bye bye. ¿Para mañana? No, a partir de mañana tienes esta semana para hacerlo válido. Muchas gracias. A ti. Que Dios te bendiga. Okay, Amezcua, ¿sigues aquí? Así es, Vane. Vamos a pasar ya con los siguientes audios. De hecho, bueno, tengo que decirlo, para mí son audios que tienen mayor credibilidad, sobre todo porque aquí o son excelentes actores. ¿Eso? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Nilda Bustos y soy voluntaria de Fundación Niño y Paz. ¿Con quién tengo el gusto? Gonzalo Vargas. Don Gonzalo, ¿cómo está? Bien, sí. Resfriada. Don Gonzalo, cuénteme, ¿se nota? Cuénteme. Don Gonzalo, ¿usted conoce Fundación Niño y Patria? Así es. ¿Sabe que es dirigida por Carabineros de Chile, verdad? Sí, correcto. Bueno, le cuento, don Gonzalo, que Fundación Niño y Patria es una entidad de derecho privado que no tiene fines de lucro y la única misión que tenemos es educar y proteger a niñas y niños vulnerados sin sus derechos y en riesgo social. Don Gonzalo, son niños entre los 5 y 18 años que ha sido abusado sexualmente, niños huérfanos con maltrato físico y psicológico. Y nuestra misión, don Gonzalo, es poder sustituir los cuidados de la familia con profesionales que permiten su desarrollo personal. Don Gonzalo, ¿me escucha, verdad? Sí, correcto. Le cuento que el motivo de este llamado es poder pedirles una oportunidad para estos niños que solo necesitan ser protegidos. Mi soporte, don Gonzalo, nos puede ser de gran ayuda. Hay que pensar que estos niños son dañados por sus propios padres y abusados por su propia familia. Y esos niños también necesitan alimentarse y vestirse como cualquier otro niño, ¿verdad? Don Gonzalo, nosotros lo queremos invitar a formar parte de esta red de socios. Le cuento cómo canalizamos la ayuda.

pero no aquí en la casa. Mira, imagínese cómo yo iba a saber que usted tomaba las decisiones si yo usted no la conozco. Sí, pues mi esposo me decía, usted sabrá lo que hace. ¿Es la señora María Isabel? Yo soy la señora María Isabel. ¿Él le habló de mí? No. No, usted me dijo su nombre. No, usted me dijo que tomaba usted las decisiones. Y realmente, señora María Isabel, estoy muy sorprendida, de verdad. A lo mejor es que se quedó cuidando la casa. ¿Y a usted? Porque yo lo siento, lo veo. ¿Y usted vive solita? Sí, vivo sola. Hace poquito que se me fue uno de mis hijos que le salió a su casa. Y yo estoy solita aquí. Amezcua, ¿sí estás aquí, verdad? ¿Sí nos escuchas? A ver, creo que el que me te escucha soy yo. A ver, Amezcua, ¿estás ahí? Amezcua, hazte presente. Sí. Ah, ok, ahí estás. Eso, no te escuchaba. A ver, haz la prueba de nuevo, por favor. Creo que es este cable que falló, entonces. A ver, Amezcua, habla. Distorsiona la voz, pero te escucho. Ahí está, ya te estoy escuchando, ahora sí. Ok, mi... Bueno. ¿Me escuchas, Amezcua? Sí, ya te escucho bien. Ahora sí, okay. Fíjate que... Ok, mi punto de vista sobre ese... Sí se siente mucho, pero mucho más sincero la llamada. Entre los puntos que noté es de que como en la vida real y no como en un guión, están repitiendo mucho las cosas. Lo dicen y lo vuelven a decir, y lo vuelven a decir, y lo vuelven a decir, y lo vuelven a decir. Porque así pasa una conversación. En un guión lo haces muy bonito, lo estructuras, y no haces eso. Entonces, la señora sí se escucha sacada de onda, se me hace a mí, o sea, como en su duelo todavía. Es que pasa cuando se te muere alguien, estás así como en un trance, y cuando confrontas la realidad de la persona muerta, siempre estás así como en tipo zombie mode, más o menos. Eso pasa. Creo que a mí me pasó cuando se murió mi papá. Entonces... otra cosa que se me hizo también muy real fue que la muchacha que habla, ella está haciendo un servicio, o sea, su trabajo es vender, bueno, no vender, sino recibir las aportaciones, bueno. ¿no? No nos escuchas, ¿verdad, Amezcua? A ver, déjame te marco de nuevo. A ver, déjame, tío, quiero que escuche esto, porque... A ver, no, ahí se está marcando. Pero qué miedo, ¿no? Sí. Hablar con una persona muerta. ¿Muerta? ¿Pero el miedo para la señora o para la que habló? Ok, entonces Amezcua estaba diciendo que la muchacha está haciendo su trabajo y ella tiene que conseguir las aportaciones. Y a pesar de lo increíble de la historia, ella aún continúa tratando de conseguir el dinero. Sí, porque hablé con su esposo y fíjese, porque nosotros somos una fundación para los niños huérfanos y maltratados y que no sé qué, que se trata de la siguiente manera, porque usted, como es la que toma las decisiones, puede. Y eso sí es un guión que tienen escrito, ¿no? Entonces, me gustó mucho. Mi opinión, no se siente falso, no sé si lo sea o no lo sea. ¿Nunca la habías escuchado usted? Nunca, y regresamos a lo siguiente. ¿Se podrá, Amezcua, abrir portal, hablar a otro tiempo, por ejemplo? En este caso, pues hablaron por teléfono. Si se hubieran visto a través de un portal, a lo mejor se hubieran asustado, como decíamos. ¿Quién es el fantasma? Híjole, es que aquí, mira, ahí es la polémica, porque, bueno, yo considero que los fantasmas no es que estén en otro plano existencial, en cuestión de tiempo, vaya. No es que esta persona haya abierto algún portal a una dimensión donde el señor viviera. Yo apoyo más la teoría de que los fantasmas, algunos se llegan a quedar ahí, ¿no? Porque en algunos casos... sobre todo en mis lectores que me han escrito, me han dicho, por ejemplo, una jovencita me dijo que su abuelo había muerto recientemente y que veía a su abuela platicar, pues aparentemente sola, pero que ella alcanzaba a escuchar la voz como de alguien, y de ese, bueno, ese alguien parecía la voz de su abuelo, pero cuando ella llegaba a la habitación, pues su abuela estaba sola. Y digo, también hay algunos casos, por ejemplo, aquí en mi familia, en el caso de mi abuelo que falleció a los 3 meses de que su esposa, mi abuela, falleció también, porque ella falleció en noviembre y él en enero, o sea, los 2 meses aproximadamente, al mes, perdón, mi abuelo decía que su esposa, o sea, que mi abuela venía a visitarlo, ¿no? y que venía, y inclusive le dijo a mi madre, hoy estuvo tu mamá aquí y comió conmigo, y me dijo que pronto nos vamos a reunir. Entonces, ¿por qué descartar o por qué tachar de loco a alguien que ha perdido algún familiar, algún ser querido, que tiene o que puede llegar a tener una manifestación de este tipo? ¿Por qué juzgarlo como algún loco cuando tal vez cabe la posibilidad de que alguien se pueda manifestar después de su muerte, ¿no? Yo creo que son tantos los nexos de amor que pueden tener dos personas que evidentemente han compartido su vida por décadas, que a pesar de que el cuerpo muere, pues el espíritu se llega a manifestar o sigue viviendo, ¿no? En este caso la señora dice que algunos lo habían visto en la casa, ¿no?, a su difunto esposo. Entonces, yo considero que esta llamada, a mí me gusta mucho porque se escucha muy natural el diálogo que tienen ellas dos, y no se escucha así preparado como los que escuchamos hace rato, ¿no? De acuerdo, totalmente. Algo sucedió que no sabemos, pero sí, sí se siente real. De hecho, fíjate que no sé, bueno, no recuerdo el nombre de las dos chicas del grupo de Caló. ¿Cómo se llaman las hermanas? Calito y Calota, ¿no? La rubia, no recuerdo el nombre de la rubia, no la morena, la rubia. Ella, por ejemplo, su novio falleció en un accidente cuando estaban haciendo una entrada para el show de Solo para Mujeres. Y este joven falleció en su motocicleta, ¿no? Y su hermana... Lo recuerdo, no llevaba el casco. Ajá, y su hermana comentaba que ella, precisamente, que su hermana recibía, que su papá o su tío que falleció hace tiempo. Entonces algunas personas caen en el engaño. En este caso también podría esto estar ocurriendo, ¿no? Pero aquí, bueno, pues yo creo que el mensaje fue muy, muy directo, ¿no? Que esta persona, bueno, pues seguía viviendo con su esposa a pesar de que él ya no estaba, mejor dicho, que está muerto, ¿no? Pero su esencia, su espíritu, seguía acompañando a su mujer. Excelente llamada. ¿Te parece si pasamos a la siguiente? Okay. Este corresponde precisamente al caso de Juan Ramón Sáenz de Catia. Este seguramente sí lo escuchaste alguna vez. Pensé que ibas a pasar el de Josué. No, está muy choteado, ¿no? Pero sí. Bueno. Y aparte, está muy choteado y acá rato platicamos con él. También ya perdió como que su esencia de Josué. de pero... misticismo. Sí, este tiene el track número 6, es el número 6, es el relato de Katia. ¿Nos vamos a saltar el 5? Ese es el final. Ah, ok, vamos al 6 entonces. Tú, descríbelo antes de entrar. Sí, así es. Pues es el relato de Katia, es el relato que hizo muy popular La Mano Peluda cuando lo conducía Juan Ramón Sáenz. Este relato, bueno, pues todo el mundo hablaba de él. Se hizo evidentemente popular porque se subió a la red. Y bueno, pues todas las personas comenzaron a escuchar La Mano Peluda, y a partir de este caso, Juan Ramón pues recibía llamadas de este tipo, como fue el caso de Josué, como fue el caso de Nash, y varias llamadas interesantes que tuvo Juan Ramón Sáenz cuando conducía La Mano Peluda, ¿no? Así que si gustas, vamos a escucharlo de una vez. Vamos, entonces el track número 6, y decimos así, ¡vamos! Katia, ayúdeme, estoy poseída. Katia, buenas noches, a tus órdenes. Buenas noches, señor Juan Ramón. Estoy poseída. A ver, Katia, tranquila, tranquilita. ¿Por qué dices que estás poseída? Hace 4 días jugábamos a la Ouija unas amigas y yo, nada más que Patty, una amiga, y yo nos estábamos burlando de la tabla. En eso se fue la luz y se puso muy fría la recámara. O sea, unas carcajadas horribles, señor Juan Ramón. ¿Carcajadas? Las 4 nos espantamos muchísimo y mis amigas mejor se fueron a sus casas. Como a los 5 minutos llegó la luz y yo fui a dejar la tabla al patio. En eso llegaron mis papás de una reunión y les platiqué todo lo que había pasado, pero me dijeron que eso no era cierto, que eso no existía, que solo me habían sugestionado mis amigas. Pero cuando me fui a dormir, sentí como un aire muy frío y sentí que se acercaban muchas sombras. Vaya, sombras, ¿cómo eran las sombras? No sé, eran horribles. Decían que me iban a matar y después yo no supe ya nada, creo que me desmayé. Pero al otro día mis papás me dijeron que me había puesto como loca, que hablaba con voz de hombre y también decía groserías. También la sirvienta me dijo eso, de hecho ella tiene mucho miedo y hasta se quiere ir de la casa. tiene muchísimo miedo y no, igual que yo, no sabe qué está pasando. Por favor, ayúdeme. Vaya, Katia, no. Mire, Katia, usted debe estar tranquilita. ¿Y qué le dicen sus papás de esto? Pues ellos están muy preocupados porque ya van 3 veces que me desmayo, como les platiqué. Estoy muy asustada, señor Juan Ramón, ayúdeme. Ayúdeme, por favor. Mis papás me han llevado con 3 médicos y me han hecho estudios, me han programado para más. Pero yo ya quiero salir de esto. Me regañan porque escucho su programa. Dicen que son puras tonterías, que estas cosas solo lo creen los analfabetas. Es por eso que le pido su ayuda. Por favor, ayúdeme, ayúdeme. Claro, Katia, mire, lo primero que tiene que hacer es calmarse, estar tranquilita y poner a Dios en su corazón. ¿Usted cree en Dios? Pues no sé, nunca me han inculcado ninguna. Señor Juan Ramón, se vienen las sombras. A ver, tranquila. Ay, no, la siento, ayúdeme, por favor. Tranquila, a ver, Katia, tranquila. Dice, ay, no. Dice que Dios la protege. Tranquila, Katia. No, no, no, es que ahí vienen. ¡Ay, no! Katia, no. Katia, tranquila, por favor, ¿sí? No. Tranquila, Katia, por favor, concéntrese, tranquila, no pasa nada. Tranquila, por favor, Katia, escúcheme. No. Sé que tiene su radio prendido, escúcheme, tranquila, por favor, Katia. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Katia, ¿Katia me escucha? Ahí está, todavía la tenemos, ¿verdad? Katia. Tú que te metes, sí, que no me la corte, por favor, permítame. A ver, súbale. Sí, Katia, ¿me escucha? Ahí la tenemos, Katia. Eres muy listo. Si vuelves a meterte en lo que no te importa, también te voy a matar a ti. Dígame quién habla, por favor. Soy Astarot. Tú no eres Astarot. Katia, respóndeme, por favor. Repite conmigo. Jesucristo está conmigo. Cállate, hijo de... voy a matar. A ver, Katia, por favor. Tranquila, escúcheme, por favor. Katia, escúcheme. Ahí está. Katia, por favor, escúcheme. Vaya, Katia, ¿me escucha, Katia? ¿Katia se cortó? Fíjate, Mezcua, la respuesta de Juan Ramón Sáenz, entre que si la chica es posesa o no, él sí está, uh-huh. O sea, a él sí le entra la emoción y está, Katia, esto, lo otro, ¿qué pasa? O sea, no se queda así como, oh, sí, Katia, es una posesa. Vamos a comerciales. Este es insomnia. ¿Sí, ya me entiendes? Ya me, exacto, sí, esto, sí. Estás en insomnia, acabas de escuchar a una chica posesa. No. Uh-huh. Entonces, eso se me hizo muy interesante. Muy, muy interesante. Grecia, ¿tú qué dices? Bueno, la reacción del locutor, ahí queda claro cómo te lo hace creerte. ¿Sí? Y bueno, se ve más creíble que las otras llamadas. En serio, fui... oh, me sentí ahí. Exacto, sí. Es que también el maestro, ¿no? Juan Ramón Sáenz, en paz descanse. Te voy a decir algo. Dime. Yo, por ejemplo, siempre le pregunté, siempre que tenía la oportunidad de hablar con él, le decía, oye, Juan Ramón, el caso de Katia, ¿sí fue real? La niña fantasma de Facundo, ¿fueron reales? Y él siempre me dijo lo mismo, me dijo, el caso de Katia, yo sigo creyendo que fue real, porque esta chica yo le hablé y me contestó su familia y me dijo, o sea, lo que él decía, las declaraciones, fue lo mismo que él me decía. Y, por ejemplo, en el caso de Facundo, me dijo que Facundo llegó, que él cuando fue a la casa de Facundo a las 3 de la madrugada aproximadamente, que él estaba muy espantado, que tenía una respiración muy agitada. Entonces, la gente lo puede escuchar y puede decir, no, pues todo lo montaron, todo fue preparado. Pero yo al menos, y te lo digo honestamente, siempre que le preguntaba a Juan Ramón, el caso de Katia fue real, él siempre me dijo que fue real. Yo no sé si quisieron jugarle una broma a Juan Ramón, no sé si, por ejemplo... Entonces, estamos de acuerdo que de la parte de Juan Ramón, o sea, de su parte, uh-huh. Sí fue... Sí. O sea, ya independiente, ¿no? A lo mejor la chica sí o no, pero, o uh-huh. sea, lo que él está haciendo, lo que él está interpretando ahí, o sea, sí fue el momento, así es, no como nosotros que escuchamos al principio. Y aparte, él tuvo llamadas más fuertes, ¿no? Una de ellas fue la de Josué, que de hecho cuando él estaba ayudando a Josué, la Biblia se le cerraba, que comenzó a sentir frío, que comenzó oye, a oler feo. Cuando Josué habla aquí a este programa... Sí. Cuando no he estado yo, que lo está atendiendo este David, ajá. o Angra, el tarot se le ha movido aquí de lugar. Sí, él está endemoniado. A mí, digo, yo sé que Josué, digo, tiene algo muy especial, Josué. No sé qué sea, ¿no? Evidentemente, bueno, sabemos o creemos que son demonios. Y él, a pesar de que se ha querido salir de eso, que ha dicho que ya se salió de eso, pues evidentemente yo creo que esos demonios lo van a seguir hasta el final de sus días. ¿Te acuerdas cuando lo entrevisté y que dice, no, es que yo ya no esto? Le digo, entonces, ¿por qué traes eso? ¿Por qué estás mostrando eso? Le digo, eso no es de religión, eso es de... Ah, bueno, es que no te puedes salir del todo. Sí. ¿Sí te acuerdas de la entrevista? Fue genial. Sí, y bueno, precisamente escogí este relato de Juan Ramón porque... Pues siempre es bueno tenerlo en mente y recordarlo. Alex, ¿no? El siguiente clip dura casi 8 minutos y nos queda muy poquito tiempo. ¿Qué te parece si lo presentas bien rápido? Ok, es igual del grupo del programa de La Mano Peluda. Aquí el conductor no era Juan Ramón Sáenz, sino Víctor Manuel Pérez Mata. Y este relato que vamos a escuchar, la gente que está en sus casas, si quieren apaguen las luces, si quieren experimentar el miedo, es lo que tienen que hacer, apagar la luz. Y en verdad, pongan mucha atención en este relato. Seguramente varios ya lo han escuchado, es el caso de Clarita. Y si nunca lo han escuchado, este sí les va a hacer sentir mucho miedo. Vamos a escucharlo. Ok, yo no me gusta piratear las frases ni nada, pero en esta ocasión se vale porque vamos a algo de La Mano Peluda. Esta noche se va aquí. Aquí se respira el miedo. Ok, vamos a escuchar esto. Mi hijo es un chico, pues, de lo normal, con una calificación en la escuela, pues, de 9. El año pasado me sacó un promedio de primer lugar. Y ahora, todo lo que acontece en mi casa, él lo sabe. Yo sé que ahorita usted no me lo va a creer. Pero todo lo que... Si tocan a la puerta... Él me dice, mamá, ábrele que fulanita ya llegó. Y todavía ni siquiera sabemos quién es porque no ha llegado ni a la puerta. El otro día se cayó mi hermana y mi hermana vive en Cancún. Antes que me dieron la noticia me la dijo. Yo tiré la cuija, pero no a un fuera de lugar, sino al tirar quiere decir que la arrojé. Me dijo, no lo hagas, mamá, no te metas con ella. Pasó, y ya ahorita, todas las noches no me despierto, casi no duerme. Yo con esa tabla, que esa tabla no es un pedazo de madera, pero ya no es igual. Él tiene 15 años, medía unos 60, ahorita ya mide unos 82. Y yo me siento muy desesperada, señor Ricardo, porque dice muchas cosas que no le entiendo. Me costó mucho trabajo comunicarme. Yo le decía a él que si no quería ayudar, que hablaran ustedes de los scouts y que si él quería ayudar. Y me dijo, sí, mamá, nos vamos a juntar mucha gente y vamos a ayudar. Tú no te preocupes, ya duérmete. Y ahorita que me asume, no me lo va a creer. Está levitando. Y este, ¿qué le dice? Como medio metro de madurez. Y no importa que me hagan ruidos ni nada. Ella me dijo que eso ni lo ve, ni lo oye, ni lo siente. Por favor, si hay alguien que me pueda decir a dónde acudir. ¿O sea que en este momento él está levitando? Mire, él está acostado y está levantado medio metro de su cama. Sé que no me lo cree. Yo sé que nadie me lo cree. Solamente yo que vivo con él. Y que lo estoy viendo. Y no sabe usted ni los nervios.

que es el que está actualmente, y después entró Juan Ramón hasta que dejó el programa y se fue a hacer el suyo, ¿no?, en otra cadena. Pero vaya, este okay, relato... Al escuchar a Víctor Manuel con todo y que es el original, entiendo por qué La Mano Peluda funcionó mejor con Juan Ramón. Ajá. Sí, sí, sí, digo, aparte el señor, mira, le está diciendo que se, bueno, que se tranquilice, y él está de una forma solicitando que se tranquilice en un tono calmado, ¿no? No puede decir, si hubiera sido Juan Ramón, lo hubiera puesto a rezar, ¿no? Sí, lo hubiera puesto un poquito más de emoción, se me hace también. A mí, sí. Bueno, esta llamada me gustó mucho. La señora sí suena como que hay algo ahí. ¿Nunca la habías escuchado? Te voy a decir, es que no hago eso. No me pongo a escucharlos. Entonces, tampoco la había escuchado. Es el relato más impactante de La Mano Peluda. Pero aquí la situación, lástima que le echaron a perder con los ruidos. Y, uh-huh. Okay, hay dos opciones. O la señora está reportando una realidad, uh-huh. O la señora está loca. Y lo digo porque al final de la llamada, uh-huh. Parece que pierde la razón. Tú no perderías la razón si ves a alguien que tiene estas cualidades o características de posesión. Sinceramente, ¿tú no perderías la razón? Ok, mira. Y ella está diciendo mira, que... te voy a ser sincero, Amezcua. Ajá. Y porque lo buscamos y es algo que hacemos, ¿no? Sí. Si yo veo una persona flotando, caminando, uh-huh. O sea, caminando en el aire. Sí. Primero, aparte de grabarlo, empezaría a cuestionar varias cosas. O sea, ¿estoy mal yo? Primero, eso haría primero. Sí. Me cuestionaría claro. A mí. Primero uh-huh. Que nada. Y luego ya de ahí empezaría a ver qué onda, ¿no? Porque sí está un poquito muy allá. La señora suena sincera, a lo mejor... a lo mejor ella sí lo está viendo, pero uh-huh. El que ella lo esté viendo no lo convierte en una realidad. Sí, pero ella dice que este muchacho jugaba con la Ouija. O sea, ya hay un antecedente muy importante, que es el que este chico jugaba con la Ouija y a partir de que él juega con esta tabla... será la posesión. Yo siento que la Ouija está sobrevaluada en ese sentido por todas las historias así que se hacen leyendas urbanas así como esta. Es más, uh-huh. jueguen a la Ouija, que les pase algo y luego me hablan al programa y los voy y los grabo. Sí, sí, sí. Ay, sí. Sí, llénense de demonios porque si no, pues qué chiste, ¿para qué los quiero ver? ¿Sí? Si son personas normales, pues no tiene chiste para el programa. Jueguen a la Ouija, no les pasa. Bueno, si les pasa, qué bueno. O sea, les prometo que los pongo en el programa. Bueno, bueno, Amezcua, se nos acabó el tiempo. Sí. Tenemos que hacer tienes que despedir rapidito porque ya no hay. Sí, exacto, menos. Tenemos 1:30. Vas, Amezcua. Bueno, pues agradecerte y bueno, pues espero que les haya gustado este programa. Ojalá que la gente, pueda dormir tranquila. Que bueno, pues este relato, el último que escuchamos, fue muy bueno.